En el Palacio de Congresos Mansudae, el vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Kim Nyong-dae, se encontró el día 10 con la delegación gubernamental de la República de Guinea Ecuatorial, encabezada por Víctor Grange Mele, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que le hizo una visita de cortesía. En el encuentro, Kim Nyong-dae señaló que los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il ayudaron activamente la lucha del gobierno y el pueblo de Guinea Ecuatorial por la construcción de nueva sociedad en años pasados, y subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países en adelante también. Por su parte, Víctor Grange Mele dijo que el pueblo coreano ayudó con sinceridad al ecuatoguineano en el tiempo más difícil y enfatizó que su gobierno y pueblo apoyan totalmente la justa lucha y medidas autodefensivas de los coreanos para defender la soberanía del país y la dignidad de la nación bajo la sabia guía del máximo dirigente Kim Jong-un.